Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! You could have shot me, baby. Shot me with a gun. Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. ¿Se acuerdan de la película El día después de mañana? Bueno, acá no hay una era polar, pero es más o menos eso lo que está pasando. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 27 del 2018. Estamos haciendo radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Hijos de su puta madre. Así somos, Sergio Freites, Bruno Durbecu, Foco Cunha, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Vamos a pudrirnos la cabeza y a tratar de pudrírtela hasta las 12 de la noche. Arrancamos con Los Redondos. Quédate ahí, ¿eh? 3, 2, 1, ¡a darle fuego! No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Soy un gourmet que duele eternamente mal. Viejas compotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos de presas secas de oro falso de Bermú. Lavan el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos al ir a dormir. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Arrancamos con Los Redondos. Un disco de 1993. Saquemos cuentas. 2003. 25 años. Ufa. No, 15, no seas malo. No, 25, boludo. No, 93, 2018, ahora. Ah, 93, entendí 2003, perdón. No, perdón, mala mía. Cordero atado, yo caníbal, lo que arrancaba sonando. Estamos haciendo Otro Día Perfecto en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Ya lo hicimos muy rápidamente, pero más formalmente presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Salud. Salud. Bruno Durbecu en la coordinación, en la producción, sentado a mi izquierda Facundo Acuña, sentado a mi derecha el periodista argentino Mateo Crespo, que ya entregó, ¿no?, el libro. Todo lo que tenía para entregar ya lo entregué hace rato. ¿Todo? Así no que quedó nada. No quedó nada, estamos a la espera de la corrección, la edición y la, el diseño del libro de No te va a gustar, que estaría saliendo para diciembre. Vamos a estar escuchando canciones hasta medianoche. Podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio. También en Instagram somos @deperradio. En Facebook, si pones Otro Día Perfecto, también nos encontrás. Tenemos un blog que es otrodiaperfecto.com.ar. Y somos @deperradio en Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que ponemos al aire aquí. Hoy, para todos aquellos que somos fanáticos enfermuchis del cine mezclado con el rock, estamos de parabienes porque se está llevando a cabo en Buenos Aires el festival Doc and Rock en los cines Hoist, y vamos a tener el privilegio de charlar con su director, curador, programador o como quieran llamarlo, para ver de qué va toda esta cuestión. Y estuve hurgando por ahí para encontrar algún material fílmico sobre Alice in Chains, banda que es mi favorita de la movida grunge Seattle de los 90, y encontré bastante, así que vamos a estar recomendando algunas cuestiones que se pueden encontrar en la net para chusmear un poco más sobre ese cuarteto de grunge. ¿Vas a ir a verlos? ¿Alice in Chains o No te va a gustar? No, Alice in Chains. Tres luquitas. No, estamos afuera. Esta semana fue una continuidad de mucho de lo que charlábamos la semana pasada. Lo que no nos podíamos imaginar era que el fin de semana pasado se iban a operar a intestino abierto el propio oficialismo, ¿no? Durante, en los medios de comunicación, porque ahí no hubo peronismo que valga ni oposición que valga, eran los mismos funcionarios que corrían riesgo de seguir manteniendo el statu quo hasta este momento. ¿Qué pasa con la gola? Este muchacho no está bien. No, la voy a quedar en cualquier momento. No está bien, congestión. Hay millones de personas diciendo lo mismo en este país ahora. Pero lo cierto es que lo que arrancó como una crisis económica se transformó también en una crisis política. Y eso ya cuando se empieza a expandir y llega a diferentes ramas del gobierno, quiere decir, queridos amigos, que verdaderamente estamos en serios problemas. Así que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar escuchando canciones, picando algunos disquitos nuevos editados en estos días. Un par de ellos editados particularmente hoy. Vamos a estar picoteando, así se dice, el nuevo disco de Eminem, el nuevo disco de Paul McCartney, que aunque no lo creas, sigue sacando discos, y Lenny Kravitz innecesariamente editó un nuevo disco. Cuando lo escuchen van a entender por qué. Vos sabés que justo en este momento lo estábamos charlando con Bruno. Está haciendo un recital de presentación Paul McCartney, lo está transmitiendo en vivo. Bueno, vamos a estar contándote algunas cositas acerca de Paul McCartney, que en realidad nunca decepciona. Es complicado decir que Paul no brilla en un disco porque se trata de quien se trata, pero la verdad que su carrera solista ha tenido bastantes altibajos, creo yo. Efemérides vivas. Un día como hoy, 7 de septiembre, hace unos cuantos años ya, El Bordo tocaba en vivo en el Colegio Maús de Palomar. Miró. ¿Lo tienen? Sí. Es de acá del barrio. Vamos a estar escuchando algunas canciones de esa época. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos podés escuchar también si instalás en tu tableta, tu teléfono, TuneIn y pones En Tránsito FM. Dicho esto, Imelda May haciendo una canción que no es de Soft Cell, aunque no lo creas. Imelda May haciendo Changed Love, ¿te acordás? Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life, cause I toss and turn again. Take my deal, now that's not really love. Take my love, oh. but you hurt me so. So I got to pack my things and go. Oh, once I ran to you, now I'm broken you. This tainted love you've given, I give you all a girl could give you. Take my tears and that's not really. Oh, take love, oh, oh, oh, oh, I'm tainted love. Oh, I'm tainted love. Oh, I'm tainted love. You touch me with tainted love. I don't want this tainted love. Yeah, I'm quit to tainted love. ¿Qué semanas y meses hemos pasado desde abril? Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Yo sé que ustedes todavía siguen pensando, y eso es un peligro, que es mejor mantenerse solos, solos, aguantar, que mezclarse con lo que consideran la vieja política. Pero si piensan de verdad eso, señor presidente, le pregunto, ¿por qué al mismo tiempo se queja de que gobiernan en minoría en ambas cámaras? Habla, Mike, habla como si no hubiera estado gobernando hace 3 años, como si nada tuviera que ver. Esto es una tormenta de afuera, de la incomprensión de los otros, y además de un gobierno además que efectivamente, después de la elección de octubre, da un discurso de llamar al diálogo y después hace todo lo contrario. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. De la responsabilidad que tiene, no tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está, y según algunos allegados, no está más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Lo que era la enfermedad fundamental de la Argentina en ese momento, el gobierno no la atacó. ¿Cuál es para mí una de esas enfermedades? Ganamos 100, gastamos 200. Esto pasa hace 50 años. Ahora, eso seguía pasando. No es que de un día para el otro dejamos de gastar. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pedir deuda. Le pide adelantos al Fondo Monetario Internacional. Ahora va a renegociar todo el programa. Sí. Después de haber firmado hace 2 meses un programa con el fondo, lo tiene que renegociar. Necesitamos que este gobierno termine, necesitamos que este gobierno termine y que termine bien. Después la gente dirigirá a cualquiera, este otro, ¿no? Por favor, ayuden. Por favor, ayuden. Digamos, necesitamos. Estos discursos son realmente, podrías un discurso de una falta de realidad. A uno de los momentos más duda, la gran mayoría tenemos una voz que nos dice, esto tiene que salir bien. Otro día perfecto. Aprovechamos para mencionar, y esto no lo digo en broma, lo digo en serio, el fallecimiento de Julio Blanc, sí, una de las principales espadas de Clarín. Verdaderamente no brindo por el fallecimiento de nadie, porque por supuesto siempre hay una familia detrás. Lo único que quiero mencionar, y lo estoy diciendo seriamente, es que Julio Blanc fue el autor de la famosa tapa de 2001, La crisis causó 2 nuevas muertes. Dicho esto, adelante. Qué difícil es imaginar una salida política, digamos, cuando el máximo responsable del Estado argentino dice, sentimos una voz que nos dice que estamos haciendo las cosas bien. ¿No? Digamos, es complicado imaginarse medidas concretas sobre toda esta cuestión. Como decíamos al comienzo del programa, fue un fin de semana en donde el oficialismo se tiró con de todo en los medios de comunicación, en las interminables reuniones en Olivos, tanto sábado como domingo, y esa idea de, bueno, el lunes habla Macri, vamos a ver qué es lo que dice. Las palabras de Macri iban a llegar a las 8:30, se postergaron para las 9, después fueron a las 9:30 y después fueron a las 10:45 y salió finalmente ese mensaje de Mauricio Macri. Y muchos de todos los periodistas serviles hasta este momento que ayudaron a construir el relato de gobierno en estos días también han salido a criticarlo fuertemente. Y me parece que eso también es una muestra de los tiempos que corren. Pero me parece que Carlos Pañi hacía hincapié, algo que escuchábamos recién, en una cuestión bien puntual. Duhovne tuvo que salir de urgencia hacia Washington para reunirse con Christine Lagarde para renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario que había firmado hace 2 meses. 2 meses, ni un año, ni 6 meses, 2 meses. Voy a decir, voy a hasta mencionar el nombre de un programa de radio, ¿no? ¿Quién paga la fiesta? Y todo esto sirve, digamos, para dar cuenta de la situación que imagina el gobierno por la que puede salir. ¿Qué hizo? Estableció retenciones al campo. ¿Pero de qué manera las estableció? Cuatro pesos por cada dólar, digamos, que se exporte. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el dólar sube, esos 4 pesos van a ser 4 pesos. Y entonces ese valor se va a licuar. ¿Qué piensan que va a ser el campo? Pero ya está licuado. Ya se licuó antes de empezar. Lo van a licuar posiblemente otra vez. Entonces, ¿qué pasó? El ministro de Agroindustria, que ya no es más... Ahora es secretario. Ministerio, Echeverre, que era el presidente de la sociedad rural, ahora está denunciado porque aparentemente el tipo sabía que se iban a aplicar estas retenciones. Entonces, ¿qué hace? Les avisa a todos sus amigos sojeros, digamos, y dueños de campos enormes y demás, que liquiden las cosechas antes de que se apliquen las retenciones. Eso es algo que les contábamos el viernes a la noche, que estaba haciendo eso, y que finalmente muchos dueños de campo empezaron a liquidar muchas cosechas porque sabían que les iban a retener algo. No les obliga esto, no es algo que haya inventado este gobierno, ¿no? No. A ver, información privilegiada que le dicen. Claro. Mientras tanto, Caputoto, tranquilo, tomando solcito en el sofitel de Ipanema. Para mí se lo merece. Es cierto, digamos, que el tipo se está rompiendo el culo. En medio de una crisis, digamos, se fue a Brasil. No se está rompiendo el culo, me confundí, perdón. Se fue a Brasil, se fue a Ipanema. No fue de este fin de semana pasado, sino fue de fin de semana largo. No fue de este último fin de semana, sino que fue del lunes anterior, digamos, que había sido. Cuando el dólar estaba a 28. Claro, después se fue todo, digamos, todo al demonio, digamos, inmediatamente después. Bueno, lo cierto es que hay 10 ministerios menos, y sobre eso vamos a hablar en un rato. Me parece que la cara de Duhovne después de las reuniones con Lagarde lo dicen todo. Me parece, digamos, Lagarde se puso el cinturón de hule, ¿eh? Que vení, Duhovne. Perdón, ¿eh? Muestra... No quiero ser vulgar. Dungar. Traté de no ser vulgar. Podría haberlo dicho de peor manera. Cinturón, se dice. No, muestran bueno, demasiado. Eso es lo que no quería. Cómo han sido esas reuniones y lo que tendrá que hacer el gobierno. Y habrá que ver si está dispuesto, porque en este marco lo que no hizo el gobierno fue establecer límites a la compra de dólares y a la fuga de divisas. Somos Otro Día Perfecto y le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Esto es Motorhead. El disco es No Remorse, del 84. Una canción clásica, ¿eh? De los últimos clásicos de Motorhead. Motorhead sonando de pe. Esto se llama Killed by Death. el sargento Donny Donovitz. Tal vez sabes quién es y te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donny destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donny! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. ¡Complácelo! Otro día perfecto. Mañana tocan en vivo en el Direct TV Arena, así se dice. Hoy contesta nuestro cuestionario perfecto Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Todos nos vemos buscando bien o mal. Hola, soy Emiliano de No Te Va a Gustar y para mí un artista perfecto es sin duda alguna los Beatles. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Para mí, un disco perfecto es Sticky Fingers de los Stones. Y un tema para una noche perfecta es Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. No vamos a perder tiempo dando detalles sobre Paul McCartney, porque todos saben de quién se trata. Lo que sí nos gustaría es mostrarte algo de su nuevo disco. El nuevo disco de Paul se llama Egypt Station. Aparece exactamente hoy, viernes 7 de septiembre, y nosotros vamos a mostrarte algunas canciones. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I Es el álbum número 17 de su carrera como solista y el primero con nuevas canciones desde New del 2013. Son 16 temas nuevos grabados en tres estudios diferentes entre Los Ángeles, Londres e Inglaterra, producidos por un tal Greg Kurstin, un productor que ha trabajado con artistas diversos como Beck, Pink y Foo Fighters, entre otros. Nos quedamos con esta desde Egypt Station, el nuevo disco de Paul McCartney que aparece justamente hoy. Una bonita canción que se llama Hunt You Down. Seek. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Para todos aquellos que somos fanáticos de la cruza entre el cine y el rock, estamos de parabienes porque desde ayer y hasta el miércoles que viene se va a estar llevando a cabo en el Hoyts de Abasto el festival Doc, Rock and Doc, que está muy pero muy bien surtido, no solamente de películas, que para uno que viene buceando desde hace años en estas cuestiones, encontrarse con material fresco y desconocido realmente es una muy buena noticia. Pero además tiene charlas, conciertos y una programación súper, pero súper completa. Y por eso estamos enganchados en línea con Lisandro Ilia, que es el director del Rock and Doc Festival del Hoyts Abasto en Buenos Aires, para charlar un rato con él. Lisandro, buenas noches. Mateo, Ricky y Facundo, te saludamos. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. La verdad que súper bien. Estamos andando, digamos, con el festi y bueno, viene siendo todo muy bueno. Lisandro, decime, ¿esta es la primera edición del festival o ya se viene haciendo desde hace algún tiempo atrás? No, esta es la primera edición del festi. O sea, anteriormente yo venía haciendo unos ciclos de cine que se llamaban Proyecciones Fuera de la Común y que hacían el Conex. Eso fue hace varios años, 6 o 7 años. Y bueno, luego de ahí formé la distribuidora de cine, estamos Fuera de la Común, que también es productora, y bueno, y ahora estamos con el festival. Lisandro, además de ser el director, vos sos el curador del festival, vos elegís y decidís la programación. Sí, soy el director y curador, ideador del festival. Sí, selecciono, o sea, obviamente que tuve un montón de consejos, escuché un montón de gente que me dio consejos, gente muy idónea, pero sí, como estuve yo haciendo la selección final. Y decime, ¿qué buscas en un documental o qué criterio tenés en cuenta a la hora de decidir la programación? Porque es muy variado, o sea, tenés desde películas de los Stones hasta películas de Dig el Demasiado, o sea, un abanico súper amplio, o sea que me parece que la diversidad debe ser uno de los ejes, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que buscamos como fundamentalmente, que ser lo más amplios posibles, abarcativos, para incluir y tener como un cuadro, digamos, amplio, una foto amplia de lo que es la escena musical, mismo el rock y géneros que por ahí no están tan relacionados con el rock, pero que también están sucediendo y bueno, los incluimos. ¿Qué haces, Lisandro? ¿Cómo va? Facu te saluda. ¿Qué tal? ¿Es complicado llevar adelante un festival de estas características, digamos, en estos tiempos que corren? Sí, es complicado y trabajoso. Sí, lleva mucho trabajo de muchas cuestiones. Mm. O sea, desde todo lo que implica una producción, ¿no? O sea, claro. Conseguir el espacio, después conseguir las películas, los derechos de las películas, elegirlas, conseguir los jurados, si uno tiene eventos paralelos, conseguir los espacios y los eventos paralelos, el contenido, la imagen, la prensa, bueno, sí, son muchas cosas. Lisandro, Ricky, soy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Te pregunto lo siguiente, en relación a la diversidad del festival, ¿te enfocaste en tratar de ser diverso solo por las cuestiones estéticas de los documentales, las biopics, las pelis o lo que sea? ¿O también intentaste ser diverso en una cuestión de género musical? Un poco de las dos cosas. O sea, de que haya diversidad de formatos y de tipos de films, digamos. Pero también incluimos los videoclips, los formatos web, también tenemos los work in progress. Desde ese punto de ser amplio y en cuanto a lo estilístico o musical, la idea fue como sí, ser también como amplios y abiertos y hacer como más que nada un retrato de lo que estaba pasando, bueno, lo que pasó en su momento, obvio, porque hay cosas documentales que tratan de bandas que pasaron antes, digamos, antiguas, y también de lo que está pasando ahora, ¿no? Un poco ese fue. Y como de la conexión de lo que es rock, está pensado más de un punto de vista conceptual. O sea, como que la mayoría es rock o tiene o una actitud rockera, o puede decirse que es rock, o tiene una conexión desde ese lado. Lisandro, ¿qué tiene que tener un documental, según tu punto de vista, para ser un buen documental de rock? Bueno, principalmente tiene que contar una buena historia, ¿no? O sea, eso es básico para casi cualquier formato, digamos. Y después, a mí lo que me gusta es que tengan una búsqueda también desde la narrativa y desde lo visual, que vayan un poco más allá de lo que es el típico documental por ahí, de personas entrevistadas sentadas frente a cámara con imágenes de archivo que pasan al costado o en el medio. Eso a mí, o sea, si bien hay también, porque bueno, es lo que más hay, a mí me gusta como las cosas que rompen un poco con este formato así tan establecido. Lisandro Ilia, programador y director del Rock and Doc, que se está llevando a cabo desde ayer y hasta el miércoles que viene en el Hoyts de Abasto. Gracias por esta comunicación y seguramente estaremos por ahí viendo alguna de las pelis. Dale, buenísimo, los espero. Esperamos. Muchas gracias por el llamado. Saludos. Gracias a vos. La verdad que un festival muy abarcativo, muy completo, con una programación muy variada, no solamente en lo que hace a películas, sino a conciertos, charlas y cosas bastante interesantes para chusmear en su página rockanddoc.org. Ahí tienen toda la programación, el line-up, y te vas a encontrar con películas tan variadas como documentales de las L7 o Bad Brains, bandas realmente muy pero muy poco conocidas, Dickel Demasiado, como te mencionaba hace un ratito, y muchos pero mucho material que por suerte no hemos visto, a pesar de que hace años que estamos escarbando en el género. También tiene el documental nacional su sección y sus horarios y su lugar destacado. Y entre las películas que podés ver hay una que se llama Rock and Roll of Course, que repasa los primeros días de The Police haciendo eje en Henry Padovani, quien fuera el primer guitarrista de la banda antes de ser reemplazado por Andy Summers. Así que por eso nos vamos a despedir con este temazo de The Police que se llama Against the Lost to You, o algo por el estilo. Algo por el estilo queda mejor, ¿eh? The Police sonando de vez. Called you so many times today, and I guess it's all true what your girlfriend say, that you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me and he's 6'10". I guess you call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I can't stand losing. I can't stand losing. I can't las 24. Otro día perfecto. Debo decirles que han pasado algunos minutos de las 11 de la noche y está promediando la edición número 27 de Otro Día Perfecto. Así las cosas, ¿eh? Promedio la edición número 27 de Otro Día Perfecto. Aprovechemos para brindar. Salud, salud. Bueno, tenés vas. Sí, no, bueno, acá, salúdame este. Con la lata que no se me dio. Mi lata, aparte. Sí, además tuya, porque la mía la dejó fuera. ¿Cómo es? ¿Tenés lata y vaso? Tengo lata y vaso. Así soy yo. Estamos haciendo la edición número 27 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Lora Cortiñas. Son exactamente las 11 y 8 de la noche. Renovamos el agradecimiento a nuestro prestigioso staff, encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco en la coordinación en la producción, Foco Acuña sentado a mi izquierda, Mateo Crespo sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán y por supuesto nos acompaña en la logística y demás minucias que hacen de este programa un programa feliz, Pablo Martín Suárez, a quien le agradecemos su presencia enorme desde ya. Dicho esto, ¿qué labores te esperan para la hora que viene? Buceando en internet encontré la excusa perfecta para hablar de Alice in Chains, mi banda favorita del grunge seattleico de 1900. ¿Banda favorita de todos los tiempos? No, de todos los tiempos no, pero de los 90 del grunge de Seattle sin duda. Alice in Chains. La de todos los tiempos. No, de todos los tiempos sería muy difícil decir que sí es mi banda de todos los tiempos. Pero encontré ahí rebuscando algunos documentales cortitos, muy bizarros todos, con un tinte casi te diría irónico, sobre distintos momentos de Alice in Chains, así que vamos a estar hablando de eso. Hablamos en la primera parte un poco de lo que pasó en términos políticos. Nos faltaba hablar de una decisión muy importante que ha tomado el Ejecutivo de la Nación, que fue achicar un montón de ministerios. Así que desde acá, desde este horario, casi a las 11 y 10 de la noche, estamos despidiendo y hacemos una reverencia al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Ciencia y a tantos otros. Si nos queda tiempo, y esperamos que así sea, vamos a escuchar algunas canciones del disco nuevo de Eminem, del disco nuevo de Lenny Kravitz, Efemérides Vivas. Hace muchos años, en 2007, digo bien, el Bordo tocaba en vivo en la Escuela de Maús de Palomar. Vamos a estar escuchando algunas canciones de esa noche tan especial y tan insólita para muchos, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? No importa. No te puedo contar. Y además vamos a estar escuchando canciones de Corey Glover, del disco solista del cantante de Living Color, Memphis La Blusera, Los Dead Kennedys, Frank Zappa, Puya, una banda que me encanta. Puertorriqueños. Particularmente el disco fundamental de 1999. Y por supuesto, un ratito antes de medianoche, Freites te regala un reggae. Sí, no, pensaba que en un rato vamos a estar hablando de macrismo, digamos, ahí el tema de Memphis entra perfecto. Absolutamente. Dicho esto, damas, caballeros, niños, Neurotic Outsider. Un supergrupo, guitarrista de Sex Pistols, bajista y baterista de los Guns N' Roses. Neurotic Outsiders. Un disco del 96 que se llama igual que la banda. Esto es Jerk. You're so blind. You're so really blind. preguntaré algo. ¿Tiene algo que ver con esos gatos? ¿Qué gatos? Dos de ellos. Uno y un par de semanas después el otro. Alguien los descuartizó. Le sacó las entrañas y los colgó en la entrada dos veces. Yo le hablé a la policía, pero somos una congregación más que nada afroamericana. Les pedí que investigaran. No somos esa clase de policía, señor. Entonces, ¿quién lo es? Otro día perfecto. Todos los días pasan cosas, todos los días toca alguien. Un día parecido a este, 7 de septiembre, estos pibes tocaban en un colegio del Palomar. Bueno, gracias a todos los que vinieron hoy y trajeron un alimento, gracias por ayudar. Gracias a la gente acá del colegio. Corrí el año 2007 y ese 7 de septiembre el Bordo tocaba en vivo para una radio de rock. Una radio a la que hoy solo le queda el nombre, ¿eh? Estaban a pocas semanas de editar un nuevo disco, Ya Canto, que aparecería apenas un mes después de este concierto. Efemérides vivas, una noche como hoy, en 2007, El Bordo, en vivo en Palomar. Ya regresé a este mundo de locos, a la tierra que un día yo quise dejar, pero nunca olvidé el pantano del hambre, la miseria enjaulada, la mentira que al fin aprendió a caminar por las calles del odio. Y por eso volví en silencio más puro al terrín de boxeo, porque solo al luchar sobrevive mi alma a su eterna condena. Porque un día lloré cuando supe cuál es mi papel en la historia. Si me toca morir, quiero que sea así, el paraíso soñado. Y solo verás energía flotando en un mar de luz que me invita a nadar. A ver, Palomar, me quedan los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Me queda tatuar bien tu canción, queda pelear cada día de sol, me queda el lugar que al final encontré, donde solo el que siente me podía ver y así yo volveré. Si sigue el valiente que amasija el ratón, lava polarizado tras un monitor, porque todo lo sabe el rico más seguro de la inseguridad. Es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada, si todo es el juego de pocos que cambian de rumbo con solo apretar algún triste botón. ¿De quién soy dejar de nombrar sanguijuelas que buscan la sangre para hacer negocios con mi corazón y venderte las obras? Soledad llorará la pureza de todas las cosas que nunca serán. Y se muere sin ver la verdad, todavía hay mucho que hablar. Me queda los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me queda la cosa que solo vos ves y por eso ya canto. Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día de sol, me queda el lugar que al final encontré, donde solo el que siente me podría ver. Me quedan los sueños que nunca soñé, que solo vos ves y por eso yo canto. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, planea suprimir al menos 10 ministerios como medida contra la crisis económica. Se informa que en la mayoría de los casos los organismos serán absorbidos por otras carteras. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. No hay previsto cambio de gabinete. El presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar, pero siempre muy convencidos de que hay un rumbo claro y que vamos a salir fortalecidos de estas de estos desafíos que estamos enfrentando. Macri ha, de alguna manera, aceptado que está en una crisis económica muy profunda, ¿no? Que está en una situación límite, que tiene una bala de plata por delante y que tiene que meditar efectivamente muy detenidamente sus decisiones. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios, también a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. O avanzar más rápido con las obras de cloaca, agua potable, ruta, jardín de infante que prometimos. Carolina Stanley, que no solo tiene desarrollo, tiene salud. No hay más ministerio de salud, no hay en el registro de los países del mundo, por lo menos los occidentales, los que conocemos, un país que no tenga ministerio de salud. No hay más. Hoy los ministerios de salud de las provincias salieron a decir que era una inexplicable decisión de la presidencia de la nación. En Argentina, los expertos proyectan que a fin de año la deuda externa llegaría a estar alrededor del 80% del PBI. Además, si hubiese un 30% de inflación en 2018, algo que ya nadie se anima a proyectar, habría una pérdida de más del 20% del poder adquisitivo de los argentinos. A uno de los momentos más duda, la gran mayoría tenemos una voz que nos dice, esto tiene que salir bien. Otro día perfecto. Lo solemos decir. Estamos casi todos convencidos de que esto se va a la mierda. La discusión es cuándo, si es este mes, el mes que viene, antes de fin de año, después que pase el verano. La verdad es que se han tomado unas decisiones esta semana que son muy preocupantes en relación a lo que le permite al Estado intervenir. Digamos, cuando hablamos de las condiciones de estatalidad, o sea, que a un Estado le permiten ser Estado, estamos hablando de qué es lo que hace a un Estado poder intervenir en la sociedad. Estatalidad. Me gustó la palabra estatalidad. Estatalidad. Vamos, es un neologismo, ¿no? Estuve bien. Bucles, a ver. Estuve bien. Busca estatalidad. Ahí vamos. Busca estatalidad o Donel y ahí te vas a salir. Vos dale gas. Usted hable, mijo, hable. Pero además, cuando uno estudia, digamos, políticas públicas, digamos, lo que te aparece es que la definición básica, digamos, de políticas públicas son las acciones por las cuales interviene el Estado. A razón de todo esto, ¿cómo lo vinculamos, digamos, con reducir de secretaría a ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo? Bueno, significa que hay un montón de situaciones que van a pasar a segundo plano, que hay algunos programas que van a ser cerrados, que a modo de priorizar, digamos, que se van a priorizar otras cuestiones, y que el presupuesto de un ministerio no va a ser lo mismo que el presupuesto de una secretaría. Renunció Triaca, ¿verdad? No. Qué lástima, debería. A ver, Quintana sí renunció. ¿Cómo quedó? Quintana se va a dedicar a Farmacity ahora full. ¿Cómo quedó la situación del Gabinete Nacional? Bueno, dice la jefatura de gabinete a cargo de Marcos Peña, pero que pierde a Quintana y Lopetegui, ¿no? Digamos, dos alfiles muy importantes. Qué delantera, El vicejefe de gabinete pasa a ser Andrés Ibarra, que deja el Ministerio de Modernización porque directamente no existe más. El Ministerio del Interior y Obras Públicas queda Rogerio Frigerio. Economía, Nicolás Dujovne, que además Nico absorbe energía. Es, donde... es uno de los famosos, de integrantes del famoso dúo Nico y Toto, ¿no? Siempre lo recuerdo. Estatalidad, dos puntos. ¿Existe? Data Now Fund. Ah, no existe. Después te paso el apunte. La que economía absorbe la Secretaría de Energía, que el ministro era Javier Iguacel, pero que ahora pierde rango. Relaciones Exteriores con Jorge Fauré. Defensa con Aguad. Seguridad con Bullrich. Un gran ministro Aguad. Justicia con Garabano. Transporte con Dietrich. ¿Cómo pasas de ministro de... Estaba en el ENACOM, ¿no? Aguad. Estuvo en la COP, sí. Y ahora es ministro de Defensa, güey. Hace chabón, todo, boludo. Sabe de todo. Chabón. Si lo pedís para plomería, también está. Ojo, Producción y Trabajo, Dante Sica, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, con Jorge Triaca a la cabeza, ahora pasa a ser simplemente una secretaría. Lo mismo que Agroindustria, que está dentro de Producción y Trabajo, con Echevere. Salud y Desarrollo Social, con Carolina Stanley, cuyo secretario de Salud es Adolfo Rubinstein. Y el Ministerio de Salud, muchas gracias, si te he visto, no me acuerdo. Educación, Cultura y Ciencia lo tiene como titular a Finocchiaro. La Secretaría de Cultura con Eduardo Belluto, la Secretaría de Ciencia y Tecnología con Lino Baraneo. Y esto tiene que ver con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Todas estas, todas estas modificaciones implican que hay un montón de personas que en lo sucesivo se van a quedar sin laburo, pero que además se va a perder capacidad de dar respuesta a un montón de programas. Sin ir más lejos, uno de los programas fundamentales del Ministerio de Salud, que tiene que ver con la respuesta a los enfermos de VIH, su titular renunció precisamente porque se negó a seguir encarando un programa con menos recursos. Ya sabemos lo que va a pasar a partir de todo este ajuste. Ahora sí, Puya, desde un disco del 99 que se llama Fundamental. Fundamental, como dicen ellos. Igual que esta canción. Puya sonando lo de P a las 11:30. Esto es Fundamental. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Mira un poco más allá. Para llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Porque esto es fundamental. Esa sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre, da y que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esa sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre, da y que esto sale de la tierra. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá. Métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá. Tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá. Aquí te traigo este show. Esto es fundamental. It's a flash of gigantic potential. Esto es fundamental. A path to the way of the spirit that awakes now. Esto es fundamental. It's a flash of gigantic potential. Esto es fundamental. A path to the way of the spirit that awakes now. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura y con tu pa'lante, papá. Métele mano a ese tambo. Echa pa'lante, mamá. Tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá. Aquí te traigo intención. Esto es fundamental. Esta sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Mátelo y que esto se debe a la tierra. Esto es fundamental. Eat your flesh into getting potential. Esto es fundamental. The path to the way of the spirit that awaits now. A las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Cuando nadie daba demasiado por un rapero blanco, el tipo se transformó en una figura icónica de la música popular en Estados Unidos y acaba de editar su 10º disco de estudio. Okay. Esta noche en ODP te contamos un par de cosas del nuevo disco de Marshall Bruce Mathers. ¿Sabes quién es en realidad? Eminem. Yeah, I'm a fucking kamikaze crashing into everything. You beat me Islamic Nazi, that means there is no such thing. I've been going for your juggler since Craig G. Duck Alert. Wedgie in my underwear, the whole bedsheet in the comforter. Stuck up in my rectal crack, kiss my disrespectful ass. I ride through your cul-de-sac, window crack, bumping your reference tracks. You collaborative effort rap, I have never said his raps. Overstayed my welcome, stepped in crap and ruined your welcome mess. So spit that shit from the heart, you didn't write like you wrote it. Well, I teabagged the microphone, cause I go nuts on it. Like a fighter jet line with explosives that'll strike any moment. Headed right at opponents. And I'm the fucking pilot that flown it. I'm about to smash. Kamikaze, tal el nombre del disco, apareció el 31 de agosto pasado. Es el 10º disco de estudio de su carrera y sucede a Revival, aparecido en 2017. Son 13 nuevas canciones en las que cuenta con varios invitados que aquí en Argentina no conocemos tanto, como Joyner Lucas, Jesse Reyes y Justin Vernon, entre otros. Nos quedamos con esta del nuevo disco de Eminem que se llama Kamikaze. La canción es Venom. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been. Head is spinning, this medicine. Screaming, lick, lick, lick, let us in. It lick, lick, like a solid ball. Let your Allen pole bedridden. Should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin. Think my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant. Manure, hell, I'm in Kahlua. Screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin. Bucket matches my pale skin. Madwin, went from Hellman's and being rail thin. Flaffin, scribble jam, rap Olympics, 97. Freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit them with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the venom, I got that adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip-pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Vic venomous, the thoughts spun like a web and you're just carting them. Held against your will like a hubcap or a mud flap. Beat strangler, attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track. Like what's her name's at the wheel. Then a cup Patrick through the car in a reverse at the Indian nut crashing in the other back of the just mangled steel. My Mustang in the Jeep Wrangler, the grill with the front smashed, much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation, I will probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in India when you're bit with the venom. Adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get bit with the venom, I got that adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the I said knock knock, let the devil in. Alien, it Elliot, phone home. Ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm loco, became a symbiote. So my fangs are in your throat, ho. You're snake bitten with my with the ballpoint pin 'em. Gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tire top of Uggarot, tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like Young Jock, cause the doc put me on like Sun Rock. Why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with stray liquor, then bathed in it, then drink till I faint and awake with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait. To face the demons, I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch onto you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the super villain, dad and mom is losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the Venom. I got that adrenaline momentum, get 'em, not going with 'em. Never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos, sobre todo marihuana. Otro día perfecto. Nos quedó claro, ¿eh? Mateo Crespo otra vez con nosotros. Cuando termines esta sección voy a llegar a la conclusión de si nos estás robando o no. Bueno, pon el robómetro a controlar. Este disco está sonando mucho en mi auto, ¿eh? Entre Calle 13, No Te Va a Gustar, The Cult y los Stone Temple Pilots. Ah. El primero de Alice in Chains. No tan ecléctico en realidad. No, está ahí entre los favoritos de mi hijo, así que Facelift, el primer disco de esta banda de Seattle. Suena muchísimo. A ver, principio de los 90, el foco musical mundial estaba puesto básicamente en dos lugares. Por un lado, lo que pasaba en Inglaterra con bandas como Oasis, Pulp y toda la nueva movida del rock británico, ¿no es cierto? Y por otro lado, estaba puesto en la costa oeste, noroeste más precisamente, de los Estados Unidos, ya que en Seattle se estaba llevando a cabo la movida del grunge, que estaba en su momento de máximo esplendor en su ebullición, con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains, que es la que nos trae a colación en el día de la fecha. Que no es una banda que podamos encontrar algún documental, alguna película propiamente dicha para recomendar, pero buceando en internet te vas a encontrar con algunos pequeños materiales que te van a servir para entender un poco más de qué iba este cuarteto muy, pero muy oscuro, que a mi modesto entender fue lo mejor que tuvo para dar Seattle en principio de los 90. Por un lado, te vamos a recomendar una especie de película cortita de 20 minutos llamada The Nona Tapes, que los encuentra con su formación no original, pero sí clásica, podríamos decir, todavía con Lani Stanley en las voces, pero ya con Michael Innes en el bajo, reemplazando a Starr, que le había quedado por adicciones varias. Una banda que tuvo un derrotero bastante trágico, ¿no?, en cuanto a decesos, muertes, excesos y demás. Pero aquí en The Nona Tapes te podés encontrar la formación clásica en el momento de grabar su tercer disco llamado Grind, con unos reportajes bastante bizarros llevados a cabo por una señora que en realidad es un muchacho disfrazado de mujer, podríamos decir un travesti. Mira, encarnando el papel de Nona, justamente por eso de Nona Tapes, que los entrevista a estos pibes en un momento de esplendor y banquina simultáneo, podríamos decir, porque si bien se los ve casi en su mejor momento, con muchísimo éxito, también lo podés ver al cantante ya bastante perdido y con dificultades para seguir el hilo de una entrevista. Más acá en el tiempo, otro material que te puedes encontrar gratis en YouTube se llama Alice in Chains 23, así como su nombre lo indica, el número 23, que es un documental cortito de 10 minutos que los encuentra en otro momento, ya habiendo cambiado cantante por el suceso de la muerte de Lani Stanley, y en la producción de su disco God Put Dinosaur Here, que los trae bastante acá en el tiempo. Estamos hablando de un disco de entrada ya a la década del 2010, que también de una forma bastante rara, bizarra, no es un documental típico, no es una película normal. Te vas a encontrar a personajes hablando de ellos de una forma muy bizarra, muy actuada, guionada, pero a la vez interesante, original y muy graciosa, repasando algunos de los temas del nuevo disco para aquel entonces de Alice in Chains. Y por último, también les quiero recomendar el gran laburo que se tomó algún buen cristiano de recopilar todo el material publicable de Alice in Chains en vivo, editarlo y compilar una especie de sucesión de hora y media conocido como Alice in Chains Pro TV Archives, o sea, los archivos pro de la televisión, donde te vas a encontrar presentaciones en MTV, en pequeños teatros y hasta en el show de Jules Holland, Later with Jules Holland. Así que todo lo publicable en vivo de Alice in Chains con buena calidad de audio y buen material de imagen te lo encontrás en este documental, que abre justamente con este tremendo temazo en vivo, también desde su primer disco llamado Facelift. Esto es Alice in Chains haciendo Amen Like That. Tuviste oportunidad de verlas, ¿no? Hace poco. Tuve oportunidad. El año pasado, el anterior. Sí, exactamente, en el Luna Park, gran show. Con otro cantante, sí. Con otro cantante, pero como el guitarrista Jerry Cantrell siempre tuvo gran protagonismo en los coros, casi que no se nota la diferencia. Y el reemplazante, a pesar de ser bastante morocho, es una especie de Lani Stanley después del incendio. Repasando material que te puedes encontrar en YouTube, apoyando un poco con imágenes la historia de este cuarteto de Seattle llamado Alice in Chains. Primero de Nona Tapes, que los refleja en un momento de máximo esplendor con su formación casi original. Después te podemos recomendar Alice in Chains 23, que ya los encuentra con nueva formación y presentando su anteúltimo disco. y también Pro Archives TV, donde los encontrás en todas sus épocas con lo mejor que te puedes encontrar en cuanto a sonido y calidad de imagen de la banda en vivo. Nunca está de más recordar que también fueron parte de esa gloriosa banda de sonido de la película Last Action Hero, una noventosidad hermosa que tenía a Arnold Schwarzenegger como protagonista, y que junto a un montón de bandas como AC/DC o Queensrÿche, por mencionar solo algunas, fueron parte de una gran banda de sonido. Desde ahí vamos a escuchar este temazo. Bueno. Pasó Mateo Crespo por perdón, ¿eh? Salud, gracias por venir. Un placer, Chen. Alice in Chains, sonando la DP a 10 minutos para medianoche. Esto es Angry Chair. What the hell have I? Tienes razón. ¿Por qué dije Angry Chair? Porque también está en la banda de sonido. En las redes sociales, en Tránsito, Facebook, Twitter, Instagram. El tipo no le había dado demasiada importancia a la religión en su vida hasta que en determinado momento el Señor golpeó a su puerta y él abrió. Esta noche no de pe la trilogía cristiana de Bob Dylan. Según sus propias palabras, Jesús se apareció ante mí como rey de reyes y señor de señores. Había una presencia en la habitación que no podía ser nadie salvo Jesús, decía Bob. Puso su mano sobre mí y fue algo físico. Lo sentí. Dylan fue introducido a Vineyard Fellowship, una iglesia evangélica, por algunos de los músicos de su banda. Al poco tiempo comenzó a componer canciones íntimamente relacionadas con esta nueva espiritualidad. Para el disco que se venía decidió invitar como guitarrista a Mark Knopfler, quien por aquellos años estaba en pleno ascenso con Dire Straits. Los resultados de todo este proceso decantaron en el primer disco de esta trilogía, Slow Train Coming, de 1979. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Ya en 1980, con un Bob Dylan absolutamente comprometido con el cristianismo evangélico, como él lo llamaba, aparece el segundo disco de esta trilogía cristiana llamado Saved. En este disco, Bob profundiza los temas relacionados con la religión y la espiritualidad, repleto de arreglos gospel y letras comprometidas con la religión. La trilogía cristiana de Bob Dylan en ODP. Coming in woman, got a contract with the Lord. Way up yonder, great will be her reward. Coming in woman, shining like a morning star. I know I can trust you to stay the way you are. Yes, and I just gotta tell you that I do intend to stay closer than any friend. En 1981 aparece el último disco de esta trilogía cristiana de Bob Dylan. Se trata de Shoot of Love. Si bien la lírica giraba alrededor de los mismos temas, los arreglos eran diferentes, un poco más rockeros y menos gospel que en los discos anteriores. En este último disco lo acompañaban algunas figuras reconocidas de la escena como Ringo Starr y Ron Wood, aunque la crítica nunca fue particularmente favorable de parte de la prensa para con los tres discos que integran esta trilogía. La trilogía cristiana de Bob Dylan incluye estos tres discos: Slow Train Coming del 79, Saved de 1980 y Shoot of Love del 81. Y la sobrevolamos raudamente esta noche en ODP. De todos ellos, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Esto es Slow Train. Can't help but wonder what's happening to my companions. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all their earthly principles? They're gonna have to abandon. And there's a slow train coming. I'll be round a bit. get your message straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming up and around the bend. All that foreign oil controlling American soil. Look around you, it's just bound to make you embarrassed. Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewels and those rings, deciding America's future from Amsterdam into Paris. And as a slow train coming, bumping around, coming. Standing around waiting in the home of the brave. Jefferson turning over in his grave. Fools glorify themselves, try to manipulate Satan. And there's a slow train coming up around the bend. Big time negotiators, false healers and woman haters. Masters of the bluff, masters of the proposition. But the enemy I see wears a cloak of decency. All non-believers and men stealers talking in the name of religion. And there's a slow train coming. I'll be running, man. Show me someone who knows how to live it. There's a slow train coming up around the bend. Well, my baby went to Illinois, where some bad talking boss she could destroy. A real suicide case, but there was nothing I could do to stop it. I don't care about economy, I don't care about astronomy, but it sure does bother me. See my loved ones turning into puppies. And as a slow train coming up and round the bend. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Ya lo saben, si nos siguen habitualmente todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Alpha Blondie se quiso hacer un rockero y en su último disco, que se llama Human Race, que es de este año, metió una versión extraña de una canción de Led Zeppelin. Alpha Blondie haciendo How Lot of Love. You need cooler, baby, I'm not fooling. I'm gonna send yeah back to school. Way down inside, and you really need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold on to love. Wanna hold on to love. Perfecto. Así es. Te guste o no te guste, nos tenemos que ir, Mateo. Qué cagada, vos. Gracias por traerme. Todo muy rico, ¿no? Entiendo que no me vas a llevar de regreso. Estaría difícil. ¿Por qué? ¿Dónde vas? En mi casa, a dormir, pero vos te vas de joda y es imposible que te espere hasta las 4 de la mañana como todos los viernes. ¿Querés contarnos lo que vas a hacer mañana a la noche o no? Mañana a la noche voy a ver a No Te Va a Gustar, sí. Vale. En el DirecTV Arena en Pilar, están todos invitados y pagan. Lindo entrada. Lugar, ¿no? No lo conozco. Tortuguitas, no lo conozco. Tortuguitas en realidad. Sí, está ahí al borde de la Panamericain. ¿Puedo leer algo? No. Claro. ¿Algo así cortito? Claro, el pibe. No puedo prestar atención hasta ahora. Antes de irnos, entonces no vas a entender un soto, pero no importa, lo vamos a leer igual. Estoy concentradísima. La existencia del Estado se verificaría, entonces, a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que definen la estatalidad, la condición de ser Estado, es decir, el surgimiento de una instancia de organización de poder y de ejercicio de dominación política. El Estado es, de este modo, relación social y aparato institucional.